Con mucho gusto en este Viernes Santo, con tanta significación para los cristianos, estamos recibiendo vía telefónica hoy al obispo del departamento de San José, a Monseñor Arturo Fajardo. Monseñor, bienvenido, gracias por recibir a Radio Centenario. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Soy un gran escucha de la radio, así que también escucho Radio Centenario muchas veces. Siempre estamos circulando por el dial, escuchando distintas voces. Y como dice ahí, bueno, en este momento precisamos una palabra de aliento, ¿no? Como dice la propaganda de la radio, así que me parece interesante, ¿no? Bien. Ponernos en contacto con la audiencia, la gran audiencia de Radio Centenario. Así que gracias a ustedes por la invitación. Es la idea, exactamente. Vamos a incorporar a este diálogo a nuestro compañero Diego Martínez, que está desde exteriores también. Diego. ¿Qué tal, Hernán? Bueno, el saludo también para el obispo de San José. Y lo primero es conocer esta fecha, qué significado tiene para aquellos que por ahí no estamos dentro de lo que es el catolicismo, qué importancia tiene, qué significado tiene, cuál es el recuerdo que se tiene de esta fecha. Bueno, la Pascua, de hecho, parte de la liberación de un pueblo, el pueblo judío, el paso de la esclavitud a la libertad a través del Mar Rojo y de la opresión a la libertad y de la muerte a la vida. Ese es un poco la clave pascual, es el origen de las celebraciones de Pascua, que Pascua significa paso, justamente. Feliz paso, feliz Pascua, ¿no? Es pasar de una situación de esclavitud a libertad, de muerte a vida. Y en ese contexto de la Pascua judía es que Jesús, estas son nuestras raíces, establece también la Pascua cristiana en su entrega a la muerte por nosotros, ¿no? Bueno, el trigo santo está compuesto por estos tres días. Comenzaba ayer con la celebración de la última cena, donde Jesús, que es el maestro, que es el Señor, se pone a los pies de los discípulos en una actitud de servicio y lava los pies de los discípulos. Dice, bueno, los invita a tener una actitud de servicio los unos con los otros. Y bueno, luego de la última cena comienza el camino hacia el Calvario, hacia la cruz, hacia la entrega. Hoy Viernes Santo es el día del gran silencio, el único día que la iglesia, de hecho, no celebra la Eucaristía, la misa, simplemente se leen las lecturas, en una iglesia totalmente despojada, que recuerda el despojamiento del Señor en la cruz. Pascal dice que Jesús está crucificado hasta el fin del mundo, ¿no? Está crucificado mientras haya sufrimiento, dolor, injusticia. Y bueno, en este momento, ¿cuántas personas están sufriendo a causa de esta pandemia mundial? Situaciones de dolor, de sufrimiento y de injusticia tan grande, ¿no? Y bueno, el abandono, el despojamiento de todo, que de alguna forma lo hace solidario con todos los despojados en la historia de la humanidad. Y luego el sábado santo, sobre todo la vigilia pascual, que es el día más importante para los cristianos, que celebramos el triunfo del Señor sobre el poder de la muerte. Son como un trigo, por eso decimos el jueves la última cena, el viernes el recuerdo de la pasión, y el domingo la vigilia, que termina un poco el signo de la noche, una espera, la vigilia, la noche, que es signo de todas las oscuridades, que es vencida, y la luz triunfante que vence la muerte. Y bueno, esa es la celebración central de los cristianos. El Papa homenajeó en la jornada de ayer a los curas que murieron asistiendo a enfermos de esta pandemia, que supongo que tendrá relación también a esto que usted mencionaba sobre los significados que tienen estas fechas para ustedes. Sí, bueno, unos 100 sacerdotes creo que han fallecido a esta altura, unos 60 en el norte de Italia, sobre todo en Bérgamo, la diócesis de origen del Papa Juan XXIII. Ahí hay muchos sacerdotes fallecidos en la atención a los enfermos, y bueno, otros por contagio y otros porque eran muy mayores. Creo que también una residencia de ancianos sacerdotes fue infectada, y bueno, eso produjo muchos fallecimientos, ¿no? Bien, sobre estas fechas, hoy por hoy, ¿se mantienen todos los elementos simbólicos, los elementos vinculados a las formas como se toman por parte de la Iglesia, o han cambiado? Bueno, hay una connotación muy importante que es el tema del ayuno, no ingerir carnes en este Viernes Santo. Cuéntenos un poco qué importancia tienen estos elementos para la Iglesia y para los creyentes. Sí, yo creo que más allá, la fe es mucho más que un rito, no es un encuentro, es un acontecimiento de vida. Los ritos o las celebraciones expresan eso, una vida, ¿no? El centro del Evangelio no es ni siquiera una conmemoración de algo pasado, sino de una vida que se entrega, y una vida que se entrega por amor hasta la muerte, ¿no? En eso creo que compartimos incluso con quienes no tienen fe, la experiencia de tantos que entregan su vida por una causa noble, una causa justa. Y en ese sentido también en estos días, en medio de la pandemia, ha sido reducido de alguna manera las distintas celebraciones a la mínima expresión, porque también estamos celebrando en todas nuestras iglesias, catedrales y parroquias infieles, ¿no? A través de los, bueno, hemos, para nosotros que ya tenemos unos años, es un desafío nuevo utilizar las plataformas digitales. Aquí hemos tenido una muy buena respuesta, gracias a Dios, en cuanto al seguimiento de la página de la diócesis a través del Facebook, también con una página laica de acá que hemos hecho un acuerdo para que haga las transmisiones, ha sido la forma de llegar en este tiempo, donde, bueno, también es la forma de acompañar situaciones de angustia, de dificultad que estamos viviendo también, tanta gente que ha perdido el trabajo, tantas situaciones dolorosas que están presentes en este Viernes Santo, donde de alguna forma la humanidad vive un momento muy especial, creo que para nosotros único, en los que nos han tocado estos años de vivir, ¿no? A muchos lo comparan con la crisis económica del 20, ¿no? Bien. En San José específicamente, ¿cómo se va a trabajar desde la Iglesia, con estas fechas, conociendo también este elemento que usted manejaba de la imposibilidad de generar aglomeraciones de personas? ¿De qué manera se está trabajando también con quienes quieren tener la palabra de la Iglesia y quienes quieran profesar la religión? Bueno, las parroquias permanecen abiertas, lo que no se puede, para la visita personal, ¿no? Los que salgan, tampoco se invita a visitarlas, pero es un gesto también de permanecer las parroquias abiertas. No hay celebraciones, las celebraciones se transmiten, como decíamos, a través del Facebook. Nosotros tenemos una página que está siempre muy actualizada, diocesesdesanjosedemayo.org. A través de eso llegamos, nosotros somos la diócesis de San José, la componen dos departamentos, San José y Flores. También en Flores hay un esfuerzo a través de distintos medios y de las radios locales, acá la radio local, la radio 41, también estamos transmitiendo los domingos, y bueno, es lo que se puede hacer, es la compañía que se puede hacer, y después también todos los aquellas motivaciones de solidaridad. Nosotros tenemos 5 convenios con el Estado a través del INAO, un tiempo completo con niños que sigue funcionando porque no se puede tener, hay 20 niños allí en una zona que gestiona la diócesis, 2 CAI, 2 clubes de niños, y después, bueno, otras instancias, otras iniciativas también solidarias, como las dos cosas, por un lado acompañar en la oración y acompañar también a través del WhatsApp y de los medios. Y bueno, y lo otro que se puede ir haciendo también con las limitaciones del caso, porque la invitación es a quedarse en casa, acompañar también tantas situaciones, sobre todo gente que se siente sola, angustiada, viejitos, ancianos, gente que sabemos que son los que son más también más frágiles ante esta realidad, ¿no? Bien, nosotros queríamos también ya aprovechar la oportunidad que usted tiene de poder hablar hacia la audiencia, y seguramente dentro de nuestra audiencia hay mucha gente de fe, mucha gente cristiana que necesita también ese estímulo, ¿no? Ese apoyo que bueno, la gente que tiene fe religiosa muchas veces se apoya en eso también para salir adelante, y en estos momentos mucha gente está necesitando también esa voz. Sí, yo lo que digo es, el Dios de los cristianos no es el Dios todopoderoso, que es el Dios frágil, es un Dios que se hace frágil en la fragilidad, muestra su poder, su fuerza, en el amor que se entrega y que viene a nuestro encuentro. Los padres hablaban del amor loco de Dios, de un amor que va hasta la entrega y hasta la entrega definitiva. en el mensaje de Pascua, que bueno, que lo vamos a editar estos días, yo decía, la Pascua nos sostiene, ¿no? Esa esperanza del paso y del triunfo definitivo sobre la muerte. Sabemos que hemos pasado por muchas dificultades como humanidad toda, pero que ojalá de esta realidad dolorosa salgamos descubriendo, por un lado, nuestra fragilidad y, por otro lado, la necesidad de que nos tenemos que apoyar los unos a los otros, y que solo en la búsqueda del bien común, de la solidaridad, la humanidad tiene un sentido. Hoy vemos tanta gente, ¿no? El personal de la salud, el personal que tiene que realizar tareas que no se pueden detener y que permiten la supervivencia de la sociedad. Bueno, agradecer también el trabajo de tantas personas. Y bueno, un mensaje de esperanza a pesar de la oscuridad, ¿no? Cuando la noche llega al momento más alto, sabemos que comienza a salir la luz, ¿no? Y bueno, el mensaje de la Pascua siempre es el mensaje que la luz vence las tinieblas, y Jesús dice que Él es la luz del mundo, que vino a estar con nosotros y que vino a compartir también estas realidades que nos hacen sufrir y que están presentes en la historia de la humanidad. Yo creo que el mensaje en el fondo no puede ser otro que de esperanza, ¿no? Bien. Como dice Radio Centenario, es imprescindible en este momento mantener la esperanza. Bien, en algunos lugares de San José, en Libertad, en Puntas de Valdés, van a recorrer las calles los curas. Cuéntenos un poco de esta idea que tienen de incluso en algunos lugares, en algunas casas, que hayan puesto un ramo de olivo, de laurel, se bendiga también a las familias. Sí, bueno, eso en la parroquia de Libertad y en Puntas de Valdés y también en Quillú en concreto, los sacerdotes de allí, como en otras parroquias también lo hicieron, aunque quizás con menos publicidad, la gente que quería, como el Domingo de Ramos es una de las celebraciones más importantes, cuando la gente recibe a Jesús que sube a Jerusalén, comienza la subida, bueno, seguimos la subida a la cruz de alguna manera, el ramo como signo de esperanza, bueno, y en este tiempo signo de esperanza, la gente no podía participar, no podía ir a la parroquia, al templo, digamos. Bueno, los sacerdotes decidieron ir ellos a las casas y acompañar de allí. En varias parroquias se realizó este gesto y, bueno, tuvo muy buena recepción de mucha gente, que tampoco son, digamos, muchos asiduos, pero que en este momento era un signo de cercanía que, bueno, que me parece que fue muy bien valorado y muy bien recibido. Así que, bueno, agradecer también a los sacerdotes de allí que tuvieron esta iniciativa. Ha habido muchas otras iniciativas solidarias, muchas iniciativas muy creativas de acompañar en estos tiempos donde, bueno, no nos podemos reunir, como decían ustedes, en el templo, ¿no? Bien, la última de mi parte, no sé si Hernández pues querrá cerrar desde estudios, pero ha habido algunas muestras de solidaridad en varios puntos, por lo menos en aquí cerca de la capital, en Montevideo y en algunas zonas de Canelones, de gente que, bueno, vio la necesidad de generar también, bueno, ollas populares o elementos de solidaridad, de llevarle comida a aquellos que estaban pasando por un mal momento. Desde la Iglesia, ¿cómo se visualizan este tipo de muestras o cómo se han visto también las muestras de solidaridad en general, y si participa la Iglesia en algunos casos de este tipo de emprendimientos a nivel social? Sí, acá estamos participando en un ropero solidario, también se están recibiendo alimentos sólidos en la catedral en concreto para después distribuir. En algunas parroquias se había intentado hacer hay un comedor que funciona en una de las parroquias en Trinidad, bueno, pero el tema de los cuidados médicos y sanitarios hizo que se pasara a repartir algunas canastas en vez de cocinar en la misma parroquia, ¿no? Porque, bueno, sabemos todos los cuidados que hay que tener en este momento en ese sentido. Y bueno, como decíamos también, a través de las otras instancias de la instancia de educación no formal que funciona en el ámbito de la diócesis y que gestiona la diócesis, también se están haciendo distintas actividades. Y bueno, también yo creo que esto recién comienza, creo que es una realidad de largo alcance, porque sabemos que luego del pasado la emergencia sanitaria también crea un problema económico. Sí. Estamos dispuestos a seguir atendiendo aquellas cosas que están a nuestro alcance y nuestras posibilidades, siempre colaborando con la sociedad civil en conjuntamente, ¿no? Sí, Monseñor Fajardo, tal como usted dice, va a ser este, ya es un año distinto, ¿no? Que ya va a quedar alterada la dinámica, la vida en general del país, y que va a exigir una atención, un despliegue desde lo espiritual, digamos, hacia cómo esto golpea buena parte de la gente, en forma especial seguramente, ¿no? Tanto en el diálogo directo con la gente como en la apelación desde los distintos ámbitos de la sociedad a quienes pueden tomar decisiones, hablamos de gobierno, de instituciones que contribuyan a atender esa situación, ¿no? Sin duda, sin duda. Sin duda. Yo creo que, bueno, es Uruguay, creo que en eso es un país que mantiene un gran alto grado de solidaridad, ¿no? Quizás también basándonos en el pensamiento del general Artigas, cuando decía que los más infelices eran los más privilegiados, que la causa de los pueblos no admite la demora. Yo creo que, que en eso también hay un calado evangélico importante que dejó el jefe de los orientales, que bueno, que en estos momentos de dificultad, donde más allá de las diferencias legítimas, políticas, partidarias, lo importante es como sociedad civil encontrar puntos de unión para sacar adelante al país, y sobre todo a los que viven momentos con más dificultad, ¿no? Exactamente, le transmito un mensaje que envía un oyente, Víctor, que dice: un saludo para todos en este Viernes Santo. El sentido de la cruz está en clave de resurrección, cruz y resurrección. Así como el sol vuelve a salir luego de la tormenta, Dios siempre está presente, por más que ya no está en la cruz del madero. El catolicismo, antes de ser una religión, es una revelación, porque existió, no fue una invención. Muchas bendiciones. Igual, dice, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchas gracias a Víctor. Sí. Muchas gracias por el mensaje. Bien, en el final, Monseñor Fajardo, si queremos repasar qué actividades, ya sea por la vía virtual o presencial, que quiera recordar, que queda para este fin de semana tan particular. De forma virtual, ¿no? Uh-huh. A las 4 de la tarde hoy, a las 16 horas, transmitiremos a través de la página del Facebook de la diócesis de San José de Mayo.org y de San José Ahora, que es un portal de noticias de acá, la pasión del Señor. Después el sábado a las 20 horas tenemos la solemne vigilia pascual, que transmitiremos también por estos mismos portales desde la Catedral Basílica y Santo Nacional de San José. El domingo, a través de la radio de acá de la ciudad, emitiremos la misa de Pascua, y en la noche, a través de los mismos portales, a las 19 horas, la misa de Pascua también. Y bueno, el deseo para ustedes de la Pascua, más allá de la dimensión de fe, es una invitación a salir de la oscuridad y llegar a la luz. Bueno, creo que en estos momentos de oscuridad que vive la humanidad por esta pandemia, el deseo de que cese y que podamos pasar, como dice la Pascua, no pasa. Exactamente. Obispo de San José, Arturo Fajardo, muchas gracias por estos minutos para Radio Centenario, y quedamos en contacto también, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la posibilidad de conectarme con la gran audiencia de Radio Centenario, y bueno, que tengamos una palabra de aliento y de esperanza, más allá de la dimensión incluso de la fe, para nuestros compatriotas. Que así sea. Hasta pronto, Monseñor. Muchas gracias a ustedes por la comunicación.